No soy ni Mickey ni Friki, ni tampoco un Sankin Panky. Loco, yo no me hago el magua, ni mucho menos el yonki. Es que soy un repartero, no se da con facilito. Voy a pasar por el papero, para que me haga un bonito. Todo el mundo diciendo que córtate el pelo, hazte un moñito, que sea contigo. Que eso es lo que se lleva, que eso es lo que se lleva. Que son lo que se lleva, que son lo que se lleva, que son lo que se lleva. Plánchate el pelo, chamaco, hazte bonito, que son lo que se lleva, se lleva, que son lo que se lleva, se lleva, que son lo que se lleva. Soy un repartero y vivo en los sitios. No tengo dinero pa' irme pa' la discoteca. La pura no tiene, tampoco el purito. No tengo carrito, lo que tengo es bicicleta. Yo no me hago el yonki, tampoco el magua. No tengo imagua, pero un chihuahua. Soy un chamaquito super repartido. Por eso me voy a hacer un moñito. Yo, todo el mundo dice: córtate el pelo, hazte un moñito, que sea contigo. Que son lo que se lleva, que son lo que se lleva. Que son lo que se lleva, que son lo que se lleva, que son lo que se lleva. Plánchate el pelo, chamaco, hazte bonito, que son lo que se lleva, que son lo que se lleva, que son lo que se lleva, que son lo que se lleva, que son lo que se lleva. Pa' coger el arrebato pa' eso, te voy a entrar pero con otro proceso. Dime muñeca si te gusta mi moñito, que ando como la pizza calientito, mi rico. Y si tu novio se es el yo. Que son lo que se lleva, que son lo que se lleva. Plánchate el pelo, chamaco, hazte bonito, que son lo que se lleva, que son lo que se lleva, que son lo que se lleva, que se lleva, que son lo que se lleva. ¿Quién son tú? What you say? No te jala esta taleta que tú eres un confique, tú eres un confique. Los asesina es Kiki Fashion con Cupido, con Cupido, con chocolate, con la alfombra roja, Pacheco Music.